Bromín, mírate la boca como la tienes. ¿Qué tengo? Te has ensuciado por comer semillas tan deprisa. Debes cuidar tus modales. ¡Bah! ¿Qué importa cómo coma y me ensucie? ¡Después me lavo y ya está! Te equivocas, Bromín. Debes cuidar siempre de tus modales y de tu aseo. Requisitos mínimos de un caballero. ¡Ah! ¡No seas exagerado, Dandy! ¡No es para tanto! Ahora, si me cuentas cómo puedo ser un caballero, lo tomaré en cuenta. Dandy tiene razón. Escúchalo. Explícale, Dandy. Bien, lo haré. Pongan atención.